En segundo lugar, ningún católico puede aceptar la soberanía popular, porque la soberanía popular es un engendro satánico en sentido estricto de la palabra, ya que se sostiene exclusivamente en esa rebelión que decíamos antes de la criatura contra el creador. El lema de la soberanía popular es el lema de Luzbel: non serviré, non servia. Yo soy Dios, y como soy Dios, yo decido cuál es la ciencia del bien y cuál es la ciencia del mal. Yo decido qué es lo lícito y qué es lo ilícito. Yo decido qué es la virtud y qué es el vicio. Por eso la soberanía popular ha sido permanentemente saherida por el magisterio de la Iglesia y permanentemente puesta en evidencia como el principio de la disolución del orden social y político. Con la soberanía del pueblo estamos propiamente en el terreno de la secularización de la política y de la profanación de la política. Marcel de la Vinier, en su obra Satán en la ciudad, ha expresado de un modo maravilloso este sentido demoníaco que tiene la soberanía popular al probar con hechos y con reflexiones históricas que la acción política predilecta de Lucifer es sostenerse en la cifra, en el número, en la masa, en el volumen, en el peso, repudiando lo cualitativo, lo jerárquico, lo distintivo y lo eminente. Es el principio predilecto en materia política de Lucifer. Y aún algunos pensadores liberales, con un resto de decoro y con un resto de lucidez, han hecho su crítica a la soberanía popular, precisamente porque han advertido por ese resto de lucidez, por esa huella o por ese vestigio de sensatez, han advertido que es insostenible e indefendible un criterio que se basa en algo tan antojadizo, tan arbitrario, como el voto cambiante de las masas anónimas y rugientes y acomodaticias según los vientos de la propaganda y según los zumbidos de la publicidad de turno. Por eso el mismo Kelsen, el padre del positivismo jurídico, ha llamado a la soberanía del pueblo un tótem, una máscara totemística, una mitología más. Habrá que decir entonces que ni la autoridad radica en el pueblo, ni la bondad política depende del recuento de sufragios, ni la legitimidad de un gobierno se sigue de la cantidad de electores que tenga ese gobierno. Ningún católico puede aceptar la mentira de la soberanía popular.